del 3 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo de manera alternada y en su lugar, no necesita ponerse de pie. Voy a leer el versículo 3, usted el 4 y así sucesivamente hasta juntos llegar al 11. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juntos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez más, vamos a Dios en oración. Padre, nuevamente en actitud de meditación en esta mañana, rogamos de tu bendición al escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes con la iluminación de tu Espíritu Santo, que podamos recibir esta enseñanza y atesorarla en el corazón, apropiarla y vivirla cada día. Que tú seas glorificado en medio de nosotros y así, Señor, recibas la alabanza de la congregación. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver un aspecto acerca de Jesús. Vamos a ver como a Jesús como perfecto siervo. Y acabamos de leer esta porción del libro de Filipenses, hermanos. Pero me llama mucho la atención que Pablo está refiriendo la vida de Jesús como siervo para enseñar algo a la iglesia de Filipo. Nosotros, desde luego, vamos a estar observando la vida de Jesús, sus cualidades, características, algunas decisiones, algunas obras que Jesús hizo. Pero desde luego, hermanos, no tan solo queremos examinarlo para tener un conocimiento teórico. Lo que nosotros deseamos es poder entender qué tenemos que hacer con este conocimiento. La Biblia, hermanos, nos dice que Jesús es el varón perfecto. Es el modelo que todo creyente debemos de seguir. Su carácter, sus decisiones y todo cuanto Él hace debe ser nuestra aspiración a lograr en nuestra vida como cristianos. Y cuando Pablo está hablando a los filipenses, les está diciendo: ustedes tengan este sentir. Hay en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo está refiriendo esta palabra a los hermanos de Filipo? Porque él les anima a tener el sentir de Jesús. Miren el versículo 3 que leímos. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y dice: antes con humildad. Y que cada uno se estime superior. En el versículo 4, que no mire cada uno solo por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Es clara la actitud o la conducta que algunos hermanos en la iglesia estaban desarrollando. Algunos problemas estaban ellos teniendo debido a algunas diferencias. En Filipenses 4, le invito a adelantarse un poquito. Versículo 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Menciona dos hermanas de la congregación enemistadas, con algunas situaciones de personales, diferencias que habían marcado ya actitudes contrarias una con otra. Hermanos, y esto es para nuestra enseñanza también. Nosotros no somos diferentes y tenemos que analizar a Jesús como un perfecto siervo para que también nosotros no estimemos tener derechos, no pensemos que somos más. Los problemas se dan cuando uno ha sentido que sus derechos han sido violados. Los problemas se suscitan cuando uno ha creído que ha sido agraviado injustamente de parte de otro. Pero vamos a ver a la luz de esta enseñanza cómo Jesús sufrió, padeció, sirvió de una manera exacta y exhausta y jamás abrió su boca. La proposición de esta mañana es: Jesús, el Hijo de Dios, renunció a la riqueza celestial para vivir en la tierra y caminar de forma descendente al punto de ser un siervo sufrido. Meditemos, valoremos y sigamos su perfecto ejemplo. Y así entramos al punto número uno de este mensaje: Jesús, perfecto siervo. Perfecto siervo que se sometió. Un perfecto siervo que se sometió. Ya vimos en Filipenses, vimos ya los primeros versículos del capítulo 2, pero ahora vamos a ver el versículo 5. Lea conmigo versículos 5 y 6. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, cuando Pablo acaba de hacer la recomendación de no tener alguna disputa, algún pleito uno con otro, les anima que vean el ejemplo de Jesús, un perfecto siervo que se sometió. Hermanos, si la palabra sumisión significa ponerse debajo de una autoridad, no pensar que uno es más, no pensar que uno tiene derechos o exigir algunas cosas, simplemente es ponerse abajo, todo el tiempo abajo de una autoridad. Y vemos que Jesús entonces es un perfecto siervo que se sometió. ¿A qué se sometió? Punto A, al sabio plan del Padre. Al sabio plan del Padre. Decimos esto, hermanos, porque lo que acabamos de leer dice que Jesús, en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios tenía un plan para su Hijo, y era que Él descendiera a la tierra. Pero desde luego, hermanos, que cuando Jesús desciende a la tierra, no viene rodeado de gloria y de ángeles y de huestes celestiales y exigiendo derechos, y todo el mundo empieza a servirle. ¿De qué manera vino Jesús a la tierra, hermano? Como un siervo, como un hombre, y como hombre como un siervo. Se sometió al sabio plan del Padre. En el versículo 8 de este Filipenses 2, nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra, hermanos, haciéndose obediente, esto otra vez refiere sumisión, haciéndose obediente, cada día sometido al Padre. La sumisión, hermanos, es la antesala de la obediencia. Cuando una persona obedece sin someterse, finalmente es rebelión, es un convenio, porque quiere recibir algo a cambio de una regla externa. Pero la obediencia verdadera lleva a cabo una sumisión. Es cuando rendimos nuestra voluntad a una voluntad superior. Y es lo que hace Jesús. No fue una farsa su obediencia. Fue una obediencia de corazón, porque Él estaba sujeto al Padre, estaba bajo la autoridad del Padre. Así que, un perfecto siervo que se sometió al sabio plan del Padre. Y vamos a estar leyendo, hermanos, diferentes versículos, principalmente de los evangelios, donde nos narra la vida de Jesús, desde luego. Y así buscamos Mateo 12:18. Es cuando el Señor describe a Jesús, le da una característica. Mateo 12:18. Vamos a leer juntos solamente la mitad del versículo hasta donde está el segundo punto y coma. Ayúdeme a leerlo. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Cómo lo describe Jehová a su Hijo Jesús? Mi siervo. He aquí mi siervo. Entonces, hermanos, Jesús fue un siervo perfecto, sometido, a la voluntad superior del Padre. Pero vamos a ver punto B. Perfecto siervo que se sometió al sencillo nacimiento. Un sencillo nacimiento. Lucas 2, 6 y 7 nos narra cómo fue el nacimiento de Jesús. Y yo creo que recordamos mucho cómo fue este nacimiento de Jesús, el lugar y las condiciones en donde el Mesías fue a nacer. Leamos juntos versículos 6 y 7. Y dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, Jesús de verdad mostró su servicio y su humildad desde el nacimiento. No crea usted que fue un accidente el que Jesús haya nacido en un pesebre. Desde luego que cuando José y María salen para viajar y ellos buscan en dónde pasar la noche y no encuentran nada. Hermano, recuerde que con Dios no hay accidentes. Recuerde que con Dios no hay coincidencias. Dios tiene un plan perfecto y todo lo que ocurre en un momento, aunque no lo entendemos, nos ilustra el porqué el día de mañana. Y cuando Jesús nace en un pesebre, desde su nacimiento, está mostrando cómo sería el resto de su vida. Sería de una manera humilde, de una manera austera, sin muchas cosas a su alrededor. Era un nacimiento muy sencillo. Así nació Jesús, en un lugar en donde no es adecuado para que nazca un bebé, en un pesebre, junto a algunos animalitos, ¿verdad?, que están por allí. Pero recuerde cómo es identificado después Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado. El Señor hace todo perfectamente para ilustrarnos hacia dónde va su plan. Y vamos al punto C. Jesús, perfecto siervo, que se sometió a una sobria condición social. Una sobria condición social. No tan solo que nació en una manera sencilla, también vivió toda la trayectoria, su trayectoria humana, en una sobria condición social. Y por sobrio entendemos que no había lujos, que no había ostenticidades alrededor de él. Pero vamos a ver que esta sobria condición social lo muestra en el punto 1, su sitio geográfico. Un sitio geográfico. Vamos a Juan 1, 45 y 46. Dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Hermano, Nazaret, a comparación de las aldeas alrededor, era un lugar sumamente insignificante. Era un lugar donde las personas que vivían allí eran de una clase muy humilde, muy sencilla. Algunos carpinteros, algunos pescadores, y nada que trascendía ante la sociedad de aquella época, estaban en Nazaret. Y ahí fue en donde se desarrolló Jesús, en un lugar sencillo. No fue un lugar prominente, no fue un lugar importante o visible. Y vemos aquí cómo este hombre dice, ¿verdad?, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fija, esa expresión nos dice mucho. Como aquel lugar pues no era tan importante, era muy insignificante. Pero no tan solo su sitio geográfico fue sobrio o sencillo, también su seno familiar. Punto 2, seno familiar. Mateo 13. Versos 56 y 57. Dice así, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esas personas están admiradas. ¿De dónde sale toda esta sabiduría? En el versículo 55 nos describe su situación familiar. Lea conmigo versículo 55. Dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Se fija? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este aquella familia que no es nada especial? ¿No trasciende de nada? ¿No es conocida por algo importante? ¿No tienen un apellido de renombre? Solamente es el hijo de un carpintero. Este es Jesús, hermanos, un perfecto siervo que se sometió al sabio plan del Padre. Desde un sencillo nacimiento y un sobrio estilo de vida, en un sitio sencillo y en un seno familiar igualmente austero y humilde. Pero vamos a ver que también Jesús fue un perfecto siervo, punto 2, que sirvió, un perfecto siervo que sirvió. Y nuevamente yendo a Filipenses capítulo 3, continuando con los versículos, versículos 5, primero el versículo 5, después leemos los demás. Lea conmigo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leer el 5 solamente. Un perfecto siervo que sirvió, hermano. Sinceramente, punto A. Jesús sirvió con algunas cualidades, y la primera en el punto A es que sirvió sinceramente, donde dice este sentir. No es solamente, como dije hace un momento, hermanos, algo que lo haya hecho obligadamente o algo que lo haya hecho por un compromiso. Tuvo un sentir, tuvo un querer hacerlo. Jesús sirvió de manera voluntaria, Jesús sirvió de manera personal, habiendo decidido servir. Y entonces, donde nos dice haya este sentir, nos dice entonces que Él sirvió sinceramente. En el versículo 6 y 7 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué otra manera sirvió Jesús? Mi hermano, puede ser que muchas personas digan que sirven. Por siervo entendemos alguien que obedece la voluntad o las órdenes de un superior. ¿Está de acuerdo? Ahora, hermanos, este tema nosotros lo usamos mucho. Esta palabra, servicio, servir en la obra de Dios, servir a Dios, servir a otros. ¿Y qué entendemos por servir? Por servir entendemos que estamos ayudando a otros para que estén mejor. Hay muchas cosas en la obra de Dios a la cual le aplicamos ese término, servicio. Y decimos, hermanos, que servimos cuando podemos ayudar a las necesidades de otros. Una persona que se acerca a proporcionar algún lugar, un asiento, una Biblia, un boletín, o las ofrendas, ayuda a la limpieza, ayuda a la decoración, ayuda a la música, todo eso es un servicio, porque se está haciendo para el bienestar de otro. Todos, hermanos, los que hoy estamos aquí tenemos muchas necesidades. Y cuando alguien satisface esas necesidades, es un siervo. Porque está cumpliendo deseos que Él puede ver en el corazón, sin que nosotros quizá lo expresemos. Pero hermanos, también debemos de saber que este término, servir, no debemos de usarlo tan a la ligera. Porque finalmente servir no es hacer cosas. Servir es satisfacer necesidades por una voluntad propia. Y hay muy diferente, es muy diferente. Un siervo no es solo el que hace cosas de siervos. Un siervo es el que es de corazón, el que tiene una calidad interna de siervo. Tiene el sentir que tuvo Jesús. Pudo anticipar a ver las necesidades de otros y estuvo dispuesto a satisfacerlas sin que alguien se lo pidiera, sin que alguien lo solicitara y desde luego sin el deseo de recibir algún mérito. Solamente lo hace por el deseo que impera en el corazón de ayudar a otros y de satisfacer a otros. Por eso, hermanos, es que Jesús sirvió sinceramente. Pablo enseña que había algunos que servían sin motivaciones legítimas. Y esto ha sido así en todos los tiempos, hermanos. Pablo advierte que había algunos predicadores que no predicaban a Cristo por convicción, predicaban por contienda, otros predicaban a Cristo por una razón económica. Otros lo hacían por la fama que esto traía a sus vidas. Pero no había la motivación correcta para satisfacer las almas necesitadas de los demás. Hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado por qué estamos sirviendo. Si el Señor nos ha dado una posición para servir o una oportunidad de servir, ¿cuál es el motivo que nos mueve para hacerlo? ¿Tener un reconocimiento? ¿Tener una gratificación? ¿Tener alguna importancia dentro de algún círculo? ¿O qué es lo que nos mueve a servir? Otra cosa que tendríamos que pensar, hermanos, es si estamos sirviendo. Porque si estamos viendo el ejemplo de Jesús como perfecto siervo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, todos nosotros deberíamos estar en la categoría de servidores. Pero hermanos, aquí la pregunta es si usted está sirviendo. Y no es necesario tener un ministerio para servir. Uno debe servir a su prójimo, a sus familiares. Uno debe servir a sus hermanos en Cristo. Uno debe servir a la gente que tiene necesidad. Hermano, y le aseguro que necesidades hay muchas. Muchas. Y el Señor nos enseña cómo se debe servir. Él sirvió sinceramente. Era un sentir que había en su corazón. Pero punto B, también sirvió sencillamente. Ahora vamos a Juan capítulo 13. En esta escena donde Jesús está lavando los pies de los discípulos, ocurre algo. Vamos a leer versículos 15 y 16. Si lo tiene conmigo, léalo. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se acuerda lo que había ocurrido ahí? Estaban en la cena y de repente, sin explicaciones, se levanta Jesús y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro, el buen amigo de Jesús, ¿verdad? No, no, Señor, a mí no me laves los pies. Yo te los debería de lavar a ti porque tú eres el maestro. No, Pedro, no entiendes lo que estoy haciendo. Tú solamente obedece, ¿verdad?, lo que yo quiero hacer contigo. Y Pedro dice, bueno, lávame también las manos y la cabeza. Quería un baño completo. Pero Jesús le dice, no es una cuestión de limpieza, ni espiritual ni personal. Dice, el que está limpio no necesita ser lavado. Solamente quería enfocarse en lavar los pies. Hermanos, otra vez, porque lavar los pies era una costumbre que hacían los siervos. Era una acción, una obra que el siervo hacía. En casa, cuando llegaba un invitado, era común que un siervo le lavara los pies, porque pues no había pavimento, como en nuestros días, desde luego. Entonces, tenía que quitarle los pies de haber andado por un largo tiempo. Y muchas veces el anfitrión mismo era quien lavaba los pies, como una muestra de atención a el invitado. Y Jesús lava los pies de cada uno de los discípulos. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque dijo, mira, el siervo no es mayor que su señor, ¿verdad? Ni el maestro es mayor que el siervo, ni del que le envió. Y dice, ejemplo os he dado, para que vosotros también lo hagáis. Y Jesús, hermanos, enseña aquí que no hay jerarquías en el servicio al Señor. Por eso es que dijimos en el punto B que Jesús sirvió sencillamente. No sirvió con alguna ostentosidad. No sirvió dándole algún grado, algún título o exigiendo algunas cosas. Es a veces, hermanos, triste identificar que cuando personas llegan a ser tan conocidas por su servicio, llegan a pensar que tienen una posición especial que merecen ser tan conocidos. Este no fue el caso de Jesús. Jesús hacía lo mismo que los demás siervos hacían. Una cosa, desde luego, es respetar y apreciar a una persona que sirve a nosotros. Pero otra muy diferente es que una persona que es conocida por su servicio intente pensar o creer que es diferente o superior a los demás. Eso es muy distinto. Y es algo que Jesús viene a abolir y viene a quitar como un posible pensamiento. Entonces Jesús les dice a los discípulos, no, ¿Y sabe por qué hace esto Jesús? Jesús iba el momento en que Él ascendería de nuevo al cielo, cuando sería crucificado y entonces quedarían los discípulos. Hermanos, y más en muchas ocasiones vemos la misma temática y la misma discusión entre los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿Se acuerda? ¿Quién es el mayor, Jesús? Y cuando van los dos hermanos, Señor, tenemos una petición. Cuando estemos en la gloria, que yo esté a la derecha y mi hermano esté a la izquierda, para estar contigo. Y los otros se enojaron cuando escucharon eso. Y otros iban discutiendo mientras Jesús iba enseñando, ¿quién es el mayor? De seguro soy yo. Quizá, hermanos, cualquiera pensaba que tenía la posibilidad de ser el mayor. Mire, Judas quizá pensaba que él era el mayor porque era el administrador, él manejaba las finanzas. Juan era el discípulo amado, tenía mucha confianza con Jesús. Pedro era muy audaz y cada uno tenía algunas características o cualidades importantes y entonces discutían cuál cualidad es más importante, quién es más importante de nosotros. Pero Jesús entonces, con este ejemplo, disipa toda duda y quita toda contienda del corazón. No hay jerarquías en el servicio al Señor. Si el Maestro ha servido y lo hizo con sencillez, nosotros debemos imitar ese ejemplo. Es de muy mal gusto, hermanos, pensar que somos superiores. Es de muy mal gusto para el cuerpo del Señor creer que porque hemos desarrollado un servicio por años, nadie más lo puede hacer. Simplemente somos siervos, hermanos. Simple y sencillamente somos siervos. No somos nada más. Y el Señor capacita, y el Señor pone, y el Señor quita, y Él hace lo que Él quiere. Solamente somos siervos. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver que también fue un perfecto siervo que sirvió, punto C, sacrificadamente. Y ahora vamos a Marcos capítulo 10. Versículo 45. Y léalo conmigo muy fuerte, por favor. Nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Miren el versículo 35, lo que acabamos de mencionar. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Y fíjese, versículo 41. Cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Empezaron los celos, ¿verdad? ¡Qué atrevidos esos discípulos! ¿Cómo se atreven a decirle a Jesús: queremos estar contigo? Cada uno quería asegurar, afianzar su confianza al Maestro y una posición más elevada. Pero aquí vemos la enseñanza que da Jesús. En el versículo 42, les llama a todos. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¡Cuán admirable es la sabiduría de Jesús! ¿No lo cree? ¡Cuán grande! Y cómo quitaba aquellas contiendas con tanta facilidad. Jesús dice: mira, en el reino de Dios, las cosas no funcionan como en el reino humano. En el reino humano hay sindicatos, ¿verdad? Y hay pleitos, y hay exigencias, y hay posiciones, y hay arrogancias y petulancia. Pero en el reino de Dios las cosas no son así. En el reino de Dios uno no es quien para exigir. Uno no es quien para demandar, uno no es quien para creer que es alguien. En el reino de Dios, uno debe asimilar que sencillamente es un siervo y nada más. Y Jesús le dice: y si tú quieres ser el primero, tendrás que servir a todos. Ese es el primero delante de Dios. La grandeza verdadera es el que sirve a más y lo hace de la manera más sacrificada. Jesús vino a servir sacrificadamente. Y decimos sacrificadamente, hermanos, porque dice que aún dio su vida en rescate por muchos. No tan solo era ayudar, no tan solo vino a predicar y a enseñar y alimentar a aquellas personas con necesidad. Esto implicó dar su propia vida para servir a otros y estuvo dispuesto a darlo. Bueno, ¿cuántas veces puede ser que a nosotros nos gusta servir? Como Jonás. Jonás, tienes que ir a dar un mensaje. Y en este mensaje dirás que todos serán salvos y que el Señor tiene grandes cosas. Ah, claro que sí, Señor, esos mensajes a mí me encanta darlos. Pero cuando el Señor dice, ahora irás a Nínive y vas a predicar a ese pueblo rebelde y a ese pueblo contumaz. Y ya Jonás como que no le gustó mucho, ¿verdad? A ver, Señor, no, espérame. No soy yo esa persona. Hermanos, a veces nos gusta servir en las áreas que son vistosas, en las áreas que son cómodas, en las áreas que no implican sacrificio, en las áreas que implican remuneración o recompensa, pero ¿qué de aquellas en donde tenemos que sudar? ¿Qué de aquellas áreas en donde no hay, estamos frente a un telón abierto y lleno de personas que pueden observar lo que hacemos? Ese tipo de servicio nos gusta. Ese tipo de servicio estaríamos dispuestos a hacerlo. Jesús lavó pies sucios. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a lavar pies sucios? ¿A lavar baños? ¿Estaríamos dispuestos a cargar cosas? ¿Estaríamos dispuestos a, si fuimos los primeros en llegar, ser los últimos en irnos? Sin que esto implique que tengamos un sentimiento en el corazón de decir siempre somos los mismos y siempre somos los primeros y siempre somos los últimos. Sino que simplemente servimos sin queja, servimos sin espera, siquiera de una gratificación aún de palabra. Este fue Jesús, quien sirvió sacrificadamente. Hermanos, todo lo bueno que Jesús hizo, lejos de haber sido recompensado por aquellos a quienes le sirvió, fue traicionado al punto de la muerte. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, de Jesús como nuestro perfecto siervo? Quizá viene a nuestra mente algunos momentos en donde hemos querido abandonar la tarea. Y es muy complicado, hermanos. Yo no quiero servir mucho porque, ay no, servir, decimos por ahí, ¿verdad? Es otro boleto. Es lidiar con diferentes tipos de carácter. Es lidiar con diferentes tipos de quejas y de personalidades, y es difícil hacer sin que muchas veces alguien te diga gracias. Todo esto es cierto, hermanos, pero cuando lo vemos desde una perspectiva humana y desde una perspectiva egoísta, pero cuando vemos las cosas desde el ángulo en cómo Jesús las veía, que no lo hacía por agradar a un hombre o no lo hacía para recibir algo para sí mismo, solo lo hacía porque, como dijimos al principio, fue un perfecto siervo que se sometió al Padre. Se sometió sin esperar nada y sirvió con sinceridad, con sencillez y con sacrificio. Vamos a ver el punto número 3. También Jesús fue un perfecto siervo que sufrió. Fue un perfecto siervo que sufrió. Y regresando a Filipenses capítulo 2, vamos a leer juntos el versículo 8. ¿Lo tenemos? Nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos habla de sufrimiento, hermanos. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y la peor muerte, muerte de cruz. Vamos a ver en el punto A. Fue un perfecto siervo que sufrió severa resolución. Una severa resolución. ¿Y a qué nos referimos con esto, hermanos? Cuando Jesús vino a la tierra, sabía a qué había venido. ¿Verdad que sí? Jesús, hermanos, pudo salvarse de la muerte. Jesús pudo haber condenado y haber castigado a todos aquellos malhechores que le acusaban injustamente. Jesús pudo haber reprimido y de alguna manera haber hecho algo en contra de los fariseos que tanto le molestaron durante su ministerio terrenal. Pero él sufrió una severa resolución. Es decir, hermanos, él ya sabía lo que había en la mente del Padre, que él vendría a servir en su misión y vendría a sufrir también. Vamos a ver Lucas 2:35. Ahora vamos a entrar, hermanos, a varios pasajes de la Biblia muy importantes que es necesario meditar. Lucas 2:35, y es algo que vamos a poner mucha atención, principalmente todas las que aquí en el templo son mamás. Lucas 2:35. Solamente las que son mamás. Léanlo, por favor. Voy a comenzar para que lo lea conmigo. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice, y una espada... ¿Cuántas aquí son mamás? ¿Puede levantar su mano? Muy bien, baje su mano, hermano. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo aquí? José y María van a presentar al niño con Simeón en el templo. Y cuando Simeón ve al niño, dijo a su mamá, en el versículo 34, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y en el versículo 35 le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Sabe, hermanos, qué se refiere a esa expresión? Que ella sufriría a la par de Jesús. Una espada traspasará tu misma alma. Hermano, y qué sufrimiento tan terrible para una madre que estuvo presenciando la muerte de su hijo en la cruz sin poder hacer nada. ¿No cree que es algo muy difícil de entenderlo o de sentirlo? Este sufrimiento de Jesús ya estaba resuelto por el Padre. Y María fue advertida. Mira, María, tienes el honor de ser la madre de quien salvará al mundo. Tienes el honor de tener un hijo que será dedicado y que será esforzado y será un varón espiritual y al agrado del Padre. Pero tienes la responsabilidad de sufrir a la par de él. Y esa espada aguda también traspasará tu alma. Y es entonces, hermanos, una resolución que desde su nacimiento Jesús fue dedicado para sufrir. ¿A quién de nosotros nos gusta sufrir, hermanos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir. Y hacemos todo lo posible por evitar el sufrimiento. Y muchas cosas estaríamos dispuestos a hacer para estar muy distantes del sufrimiento, pero la verdad, hermanos, es que no podemos escapar todo el tiempo. Y hay cuestiones en nuestra vida que son muy dolorosas y que tenemos que enfrentar. Pero también es cierto, hermanos, que Jesús sufrió también. Y con este peso con el cual Él pudo sufrir, nos da de su gracia para poder soportar los momentos de la prueba. Amén. Esta severa resolución también puede verse en Mateo 26:39. Y en esta parte, si quiere no necesita ir ahí, es cuando Jesús habla con el Padre un poco antes de su hora de morir y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, pero que sea lo que tú quieras. Jesús sabía, hermanos, que esta copa tenía que beberla. Ese cáliz amargo de sufrimiento al ir a la cruz y ser expuesto y ser martirizado y morir, no podía evitarlo. Y aunque él tenía el derecho, por decirlo de alguna manera, humano, puesto que no era pecador, no era injusto, no intentó librarse. Y aunque él tenía el poder divino para hacerlo, tampoco lo hizo. Solamente como un siervo sometido y un siervo sufrido, aceptó esa severa resolución. Bueno, ahora vamos a entrar a varias partes en donde Jesús también sufrió. Punto B, una soledad fatal. Una soledad fatal. Quiero que me ayuden a leer, son cuatro categorías donde hay versículos. Alguien que lea Mateo 26, 36 al 40. Hermana Yardena, gracias. Alguien más que se prepare con la siguiente, Mateo 26:69-75. Hermana Gaby, gracias. Alguien que se prepare también con la siguiente, Mateo 27:24. Hermana Analicia, gracias. Y alguien más, Isaías 53. Hermana Rosy, gracias. Vamos entonces primero, Mateo 26:36-40. Gracias. ¿Se fija cómo Jesús externa ese sentimiento? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya el tiempo se aproximaba para que Jesús entregara su vida, hermanos, en la cruz. Y entonces va con los discípulos y reúne a ese grupo íntimo de amigos, de seguidores, y externa sus sentimientos. Hermanos, tenemos que entender un poquito acerca de esto porque un varón es difícil que externe sus sentimientos ante otros varones. Tendría que ser algo realmente muy delicado, algo que es muy impresionante al corazón de poder llevarlo solo. Y Jesús tiene esa carga y la comparte con sus discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy angustiado, estoy turbado. Oren conmigo, vamos a orar. Y Él se adelanta un poco para orar y cuando regresa, Los encontró durmiendo. Estaba solo, hermanos. Jesús se vio solo en su sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros podemos interpretar esto? ¿No podía haber una compatibilidad de sentimiento? Solamente Jesús experimentaba ese terrible dolor que había en su alma poco antes de morir. Estaba solo. Ni sus discípulos, que eran los más cercanos y más allegados, estaban con él. Ahora vamos a ver el segundo, Mateo 26:69. Hermanos, estas escenas que acabamos de escuchar, cuando los discípulos se quedan dormidos, ¿no eran ellos los que querían evitar que Jesús muriera a toda costa? ¿No es Pedro el que le dijo, Señor, yo iré contigo aún hasta la muerte? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y otra vez se ve solo Jesús. Pedro negándole. Tú eres de los que iban con Jesús. No, yo no lo conozco. Y fue tanta la insistencia que dice para él poder engañar o librarse de esas acusaciones, comenzó a maldecir. Mira, tu manera de hablar te delata. Tú eres Galileo, tú hablas como ellos, tu forma de expresar. Y él, por tal de no ser identificado, usó palabras malas, malsonantes, para librarse de esa razón. No conozco a tal hombre. Imagínese, hermano, ese grado de alguien que le había dicho a Jesús, yo voy a estar contigo aún hasta la muerte, no conozco a tal hombre. Y nuevamente vemos a Jesús solo ante la negación de Pedro. Ahora vamos a Mateo 27:24. Thank you. Hermanos, cuando dice esa parte, viendo Pilatos que nada adelantaba, si vemos el contexto, Pilato está intentando negociar con el pueblo enloquecido que quería sacrificar a Jesús. Porque él le hacía preguntas, tú eres el rey de los judíos, ¿y qué pecado has hecho? ¿Cuáles son tus delitos? Y cuando ve que Jesús le responde de una manera sin pecado y no encuentra culpa, nuevamente sale Pilato ante el pueblo e intenta hacer entrar en razón al pueblo. Yo no hallo ningún pecado en él, no hallo condenación. Y el pueblo exigía, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato dice, cuando ve que no avanzaba más, sino que se hacía más alboroto, cada vez que Pilato intentaba interceder, el pueblo enloquecía más, se enojaba más y demandaba más su crucifixión. Es entonces que Pilato también dejó solo a Jesús. Él tenía el derecho, él tenía la autoridad, estaba en la posición de haber podido evitar que eso se llevara a cabo, pero dice ahí, él se lavó las manos, ¿verdad? Dijo, bueno, yo no hallo nada, no hallo culpa en este justo, así lo mencionó, allá vosotros, ¿verdad? Y les dejó a todos la autoridad de que hicieran con Jesús lo que deseaban. Vemos a Jesús solo por la indiferencia de sus discípulos, por la negación de Pedro, por la decisión de Pilato. Y una más, hermanos, vemos a Jesús solo en el abandono del mismo Padre. Vamos a Mateo 27:46. ¿Lo tiene, hermana? Mateo 27:46. Hermanos, la soledad de Jesús no solo fue de sus cercanos, humanamente hablando, no solo fue de las autoridades romanas, también fue el abandono del Padre mismo. ¿Cómo es que Jesús externa esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, recuerde usted que la Biblia nos dice que Dios no aprueba el pecado, y su presencia es tan perfecta y es tan santa y sublime que no puede compaginar, ni siquiera puede rozar el pecado o admitirlo. Jesús está apartado de una manera extrema de cualquier cosa que ofenda a su nombre y su persona. Y cuando Jesús está en la cruz, ¿por qué está Jesús en la cruz? Está ahí para llevar todos nuestros pecados y nuestra condena y nuestra maldad. Hermanos, y cuando Jesús está en la cruz, está como una forma de sustitución. Mi pecado y sus pecados, todos Jesús los cargó, y los pecados del mundo que hoy le ha recibido y se ha arrepentido. Ahí Jesús tuvo todos sus pecados, y fue de una manera literal, no fue solamente imaginativa, no fue solamente una ilustración, fue verdad. Y cuando Él recibe todos esos pecados, aunque Él no pecó, pero los hizo suyos en su cuerpo, el Padre, quien no puede tolerar la presencia del pecado, también le abandonó. Para que pudiera ser real su sentencia, para que pudiera ser real su crucifixión, para que pudiera ser real la sustitución y que su muerte fuera válida, también el Padre le abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en un momento Jesús estuvo solo. Ni el Padre mismo le acompañó. Por esa presencia tan terrible del pecado, no que Él cometió, pero nosotros sí hemos cometido. Y de esa manera vemos a Jesús sufriendo una soledad fatal, aún del Padre. Vamos a ver el punto C, que Jesús fue un perfecto siervo que sufrió sosegadamente el martirio. Punto C, sosegadamente el martirio. Vamos a Isaías 53, hermana Rosy, si nos ayuda a leer 1 al 7. Gracias. Esta parte, hermanos, que acaba de ser leída, es la profecía que Jesús, el Mesías, vendría. Y viene una gran descripción, cómo sería sin atractivo, como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. No le veremos sin atractivo para desear. Y después comienza a decir cómo sería toda su experiencia de vida, despreciado, desechado de entre los hombres. Le llama ahí varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y menciona cómo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Menciona cómo fue herido por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados, por la habernos descarriados todos como ovejas. Y en el versículo 7 dice que angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que fue llevado al matadero, una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta ha sido la manera en cómo Jesús, el perfecto siervo, sufrió. Una severa resolución desde su nacimiento estaba destinado a padecer. Una soledad fatal de sus cercanos, de las autoridades y del mismo Padre. Y un martirio que lo llevó sosegadamente, calladamente, sin hablar, sin explicar, sin pedir, sin cuestionar, solamente de una manera callada. Fue Jesús al martirio, fue Jesús al Calvario. ¿Cuánto podemos aprender, hermanos, esta mañana de Jesús como un siervo perfecto? Sometido al Padre, sirviendo de manera real y sacrificada, sufriendo cuestiones tan severas y haciéndolo de manera de mansedumbre, de una manera tan interna, hermanos, y humilde. Y ahora vamos a ver el punto 4, Jesús, perfecto siervo, que salvó. También fue un siervo que salvó. Y regresando a Filipenses, el capítulo 3, nos dice cuál es, el capítulo 2, perdón, nos dice cuál es la resolución de este pasaje que leímos al principio. Versículo 9 al 11 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si Jesús solamente hubiera terminado con su agonía y con su martirio y su muerte, dice Pablo, seríamos los peores, ¿verdad? Seríamos los más dignos de conmiseración. Pero no es cierto, hermanos, que Jesús solamente quedó allí. También resucitó. Y ahí podemos ver el poder de Jesús. Que verdaderamente, aunque fue siervo, y aunque se sometió, y aunque sufrió, el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en esa resurrección viene ahora la vida. Y a través de la muerte y la resurrección ocurre la salvación. Y toda esa escena y toda esa trayectoria que Jesús vivió como siervo tenía un propósito: salvarnos. Salvarnos. Recuerde usted, hermanos, que un siervo es aquel que satisface las necesidades de otro. Y Jesús satisfació las necesidades de aquellos de la época, pero también ha satisfecho nuestras necesidades, la principal, la necesidad de salvación. Porque nuestra alma estaba condenada al infierno y a la muerte. Pero Jesús, como siervo, se sacrificó para satisfacer esa necesidad a través de la salvación, aunque esto implicó su muerte. Así que perfecto siervo que salvó, punto A, sustituyendo nuestra condena. Segunda de Corintios 5:21 nos dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué importante este pasaje. El que no conoció pecado, el que nunca pecó, por nosotros se convirtió en pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso, como mencionamos, estaba solo en la agonía, porque el pecado lo hizo suyo, aunque él no pecó. Una sustitución de nuestra condena. Hermano, la Biblia nos enseña que el pecado trae consecuencias. La Biblia nos enseña que por cuantos todos pecamos, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condena. Pero hubo quien la sustituyó, condenándose a sí mismo. Fue Jesús, quien expuso su cuerpo y su vida para darnos nuestra salvación. Y también, punto B, perfecto siervo que salvó, sanando nuestra relación con Dios. No tan solo somos ahora libres de ir a la condena o al infierno. Ahora, hermanos, también gozamos de una perfecta comunión. Ahora tenemos entrada y podemos hablar con el Padre. Miren, en Mateo 27, el 50 y 51, vamos ahí rápidamente. Y alguien que busque Romanos 5, 10 y 11. Mateo, vamos a leerlo juntos. 27, 50 y 51. Muy bien, ¿lo tenemos, hermanos? Muy bien, leemos juntos. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hemos escuchado cómo en el templo había dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, dividido por una cortina, un velo, en donde solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, personas selectas para intervenir o para interceder por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús está expirando y está agonizando, ese velo, dice, se rasgó en dos. Eso significa que ya no necesitaríamos un intermediario humano, sino que ahora Jesús sería el sacerdote. Ahora podríamos tener acceso libre ante Dios por el sacrificio de Cristo. Es lo que nos dice también en Romanos. ¿Alguien lo encontró? Marlene. Por Jesucristo hemos sido reconciliados. Antes, enemigos de Dios. Antes, alejados de Dios. Porque el pecado separa, es una barrera, como ya lo mencionamos. Porque su presencia es tan perfecta que no puede tener trato con el pecado. Pero por Jesucristo, ahora hemos sido reconciliados. Sanó nuestra relación con Dios. Y hoy tenemos comunión con Él. Hoy podemos hablar como padre a hijo. Hoy podemos ir con Él cara a cara en oración y externarle nuestras súplicas con la certeza de que somos escuchados. Esto fue gracias al sufrimiento de Jesús que nos ha salvado para reconciliarnos con Dios. Y vamos a ver el punto C, perfecto siervo que salvó, suprimiendo el poder del pecado. Suprimiendo el poder del pecado. Vamos a Romanos 6, vamos a leer juntos esta porción de Romanos 6, 7 al 11. Lo leemos juntos, hermanos. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Por todo murió. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió una sola vez, una vez por todas, y cuando murió, posteriormente resucitó. Y nosotros, hermanos, al haber tenido un encuentro personal con Cristo y haber arrepentido de nuestros pecados y haberle recibido a Cristo, también morimos juntamente con Él. Pero morimos al pecado, morimos a la carne. Y ya la carne y ya el pecado no tiene mayor poder sobre nosotros. Cierto que aún hay deseos, cierto que aún hay tentaciones y hay peligros, pero el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Porque por el sacrificio de Cristo ha sido suprimido el poder del pecado. Porque el Espíritu Santo ahora nos ha dado libertad. Y esta libertad nos permite elegir. Cierto que cuando viene la tentación y es muy fuerte, pero también tenemos la oportunidad, la clara puerta abierta para hacer lo correcto. Todo esto es logrado a través de Jesucristo, el perfecto siervo. Perfecto siervo que se sometió al Padre, a su sabio plan. Perfecto siervo que sirvió con sinceridad, sencillez, sacrificio. perfecto siervo que sufrió una severa resolución, la soledad fatal y la sosegada y sosegadamente un martirio. Perfecto siervo que salvó, sustituyendo nuestra condena, sanando nuestra comunión con el Padre y suprimiendo el poder del pecado. Finalmente, hermanos, Jesús es el modelo perfecto de un siervo. En todo obedeció al Padre, aunque esto implicó su muerte, su única razón fuimos nosotros. Ahora nosotros aprendamos a ser verdaderos siervos, cueste lo que cueste, siendo Él nuestra única razón. Amén. Invito a cerrar sus ojos, hermanos, vamos a orar. De esta manera terminamos. Padre, queremos agradecer este tiempo de enseñanza y ver en las Escrituras tu trayectoria como hijo,